Banderas rojas, banderas negras. Indicadores de la semana. Menos salarios, menos ingresos, menos consumo. Rojísimo. El salario mínimo vital y móvil perdió el 30%. Es resultado del deterioro de los últimos años y se rompieron los ingresos de los trabajadores de la economía popular. Radio Aijuna dialogó con Matías Wasserman, economista del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Los desacoplaron el salario mínimo de el potenciar trabajo, programa de transferencia de ingresos para población adulta más importante que tiene el país. Hasta el año pasado era de medio salario mínimo vital y móvil, salario complementario para trabajadores de la economía popular que trabajan, esto hay que decirlo. Ya el salario mínimo, que perdió un 30% en este año, imagínense lo que perdió el potenciar trabajo, que ni siquiera tuvo los aumentos del salario mínimo. O sea que la situación de los trabajadores de la economía popular es todavía peor al de aquellos que tienen alguna pauta asociada al salario mínimo vital y móvil. Negrísimo. Mucha pirotecnia verbal, pero en las pautas para el futuro, Wasserman dice que el programa del gobierno tiene que sostener los salarios precarizados y se pregunta cómo sostendrá el precio del dólar sin devaluar. Dos factores quizás que cada vez que se intentó llevar a cabo un modelo de este tipo aparecen como alertas rojas, que tienen que ver, por un lado, la insostenibilidad social. La pregunta genuina: ¿queremos vivir en un país donde la mitad quede afuera para que la otra mitad goce de los beneficios de una estabilización que deja la mitad caído del mapa? Después hay otra pregunta, más macroeconómica, pero que es, ¿con qué dólares? Tenés un dólar barato, pero sin stock de dólares para sostenerlo. ¿Cuánto puede durar eso? Siguen siendo una alerta entre economistas. Cada vez que alguno la plantea, el gobierno se pone muy nervioso, le dice mandril, le dice, bueno, toda la catarata de insultos a las que no tiene acostumbrados. Pero creo que ahí hay dos motores de insostenibilidad a los que hay que prestarle mucha atención. Después del shock y la enorme transferencia de recursos, llegó la hora de anclar los ingresos a la inflación. El horizonte avizora pocas mejoras. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.